Intentar reflexionar sobre la violencia de géneros inevitablemente nos deriva a establecer qué entendemos por género. Cuando en la década de los 60, Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo, planteó que las características humanas consideradas femeninas son adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso que no deriva naturalmente de su sexo. Así, la frase «una no nace mujer, sino que se hace mujer» es entendida por muchas feministas como la primera declaración célebre sobre el género. Si por sexo se entiende a las diferencias anatómicas y fisiológicas entre seres humanos, género se reservó para la elaboración cultural acerca de lo femenino y lo masculino. Desde que nacemos, la sociedad, mediante instituciones como la familia, la escuela, la justicia, la medicina, la iglesia, la policía y el matrimonio, por nombrar alguna de ellas, nos forman con determinadas características en función del sistema sexo-género en el que se nos encasillan. De esta manera, se fomentan estereotipos sociales que determinan a las personas con una larga lista de obligaciones y prohibiciones, lo que se puede y, fundamentalmente, lo que no se puede hacer. En este sentido, se nos plantea como un destino inevitable la heteronormatividad. Esto quiere decir que si no somos mujeres o varones heterosexuales, estaremos por fuera de lo que la sociedad acepta como normal. Por el túnel que une lo normal y lo anormal dentro del sistema capitalista y patriarcal, diversidad de cuerpos de mujeres, varones, intersex, travestis y transexuales transitan en un tambaleo constante hacia un ideal que será imposible de alcanzar. Es así que todo lo que queda por fuera de esos cánones se oculta en el baúl de los malos y desviados recuerdos que debemos ignorar. En nuestra cultura, el patriarcado, un sistema complejo y jerárquico que rige nuestras vidas desde hace siglos, marca los límites de la dicotomía normal-anormal. Ahora, ¿qué es la violencia de género? Según la licenciada Susana Velázquez, en el libro Violencias cotidianas, violencia de género, plantea que violencia abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad física y moral. La desigualdad que marca el patriarcado entre los varones y todo lo otro es el contexto en el cual la violencia se desarrolla con soltura e incluso naturalidad. Entonces, los cuerpos pasan a tener dueños, y con ellos la vida, los sueños y deseos también. Si soy mujer y no quiero ser madre, seré una solterona frustrada. O si me gusta tener sexo libremente, me convertiré en una puta. Si soy gay, un marica, o si soy lesbiana, una machona. Si soy una travesti, seré prostituta hasta que muera de sida o por implantarme siliconas en mal estado. Si soy varón, tendré que adorar a mi madre y ser macho, fuerte e insensible. Si soy intersex, tendré que someter mi cuerpo hasta definirlo como una nena o nene. Me obligarán a entregarme a la medicina para que un tribunal de notables decida sobre mi cuerpo. Me harán tratamientos y me preguntarán, ¿María o José? Así la violencia de género se expresa en múltiples situaciones en donde las consecuencias no son solo marcas en el cuerpo por golpes, sino estigmas que surgen en la subjetividad de las personas y en la sociedad toda. El patriarcado delimita con firmeza los ámbitos de lo público y lo privado. Es en este segundo plano en donde la violencia se ejerce con mayor firmeza y frecuencia. Cada 9 días muere una mujer a causa de violencia doméstica. Crimen pasional, diría el sentido común y los medios de comunicación. Femicidio, quienes apostamos al pensamiento crítico y deconstructivo de las prácticas establecidas por esta cultura. La única manera de combatir esta situación es hablar, visibilizar, sacar del closet lo que está oculto. La homofobia, travestofobia, el machismo y el sexismo son expresiones de una cultura que no acepta lo que es diferente y lo golpea porque no soporta su propia existencia. Cada vez que nos insultan por nuestro deseo, Natalia. Cada vez que el silencio cerca nuestras palabras, Natalia. Cada vez que nos mandan al psicólogo, Natalia. Cada vez que prefieren nuestra ausencia o cada vez que nos dan la espalda ante nuestro beso, Natalia. Cada vez que sienten asco por nuestro cuerpo o cada vez que nos desean la muerte, Natalia. Cada vez que tenemos que explicar por qué lo decimos, cada vez que el planeta gira sobre un eje que nos desconoce, Natalia. Cada vez que nos golpean para enderezarnos, Natalia. Cada vez que el miedo se apodera de nosotras, Natalia. Cada vez que nos expulsan de los hogares, Natalia. Cada vez que nos encierran en las casas familiares, Natalia. Cada vez que nos indican cómo vestirnos o cada vez que la belleza es sinónimo de feminidad canónica, Natalia. Cada vez que nos dicen que nos van a pasar, Natalia. Cada vez que el chiste o la burla nos denigran, Natalia. Cada vez que el pleito por la normalidad se disputa la custodia de las y los hijos, Natalia. Cada vez que nos despiden del trabajo porque se enteraron, o cada vez que debemos callar en el trabajo para no perderlo, Natalia. Cada vez que no conseguimos trabajo por nuestra apariencia, Natalia. Cada vez que no pueden imaginar nuestras vidas, Natalia. Cada vez que imaginan nuestras vidas como un problema, o cada vez que nos asignan el lugar de la carencia o el sufrimiento, Natalia. Cada vez que piensan que nos quedaremos solas, Natalia. Cada vez que el sindicato nos niega, que los movimientos políticos nos ignoran o que el feminismo nos considera un asunto secundario, Natalia. Cada vez que nos encarcelan porque se sospecha de nuestra expresión de género, Natalia. Cada vez que reducen nuestra habla a los términos de una confesión, Natalia. Cada vez que se defiende el closet como lección o cada vez que la diversidad se precipita en mordaza, Natalia. Cada vez que nos fusilan, Natalia. El 6 de marzo del 2010, Natalia Gaitán, de 27 años, fue asesinada de un tiro por Daniel Torres, el padrastro de su novia. Las jóvenes vivían juntas en Parque Eliseo, un barrio periférico de la ciudad de Córdoba. Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, lunes de 21 a 23, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Hoy, la violencia contra la mujer. Diez minutos pasaron de las 9 de la noche. Bienvenidos y bienvenidas a Crítica Penal. Quien les habla, Andrea Pérez. Los voy a estar acompañando hasta las 11 de la noche, pero por supuesto no lo voy a hacer sola. Hoy no está Diego Levina, a quien le mandamos un beso grande. Está en este momento en la casa escuchándonos, así que lo saludamos fuerte. Y le doy la bienvenida a Natalia Mesineo, compañera y amiga. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos retomando la conducción de Crítica Penal. Después del primer programa no había estado en el rol de conductora, pero... está bueno esto de ser un equipo y poder ir rotando roles a lo largo de que se va armando y se va haciendo el programa, así que buenísimo. Bueno, saludamos a Josiana García, que fue la que escribió y leyó el editorial del día de hoy, una compañera, gran compañera del colectivo de FM de la Azotea, casi periodista, una grosa Josiana, así que buenas. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. ¿Y cómo estuvo eso? Bien. Me puse nerviosa. Estuvo buenísimo escribirlo. Quería comentarles que esta última parte de la editorial, que hablamos de Natalia Gaitán, pueden encontrar el texto en la página de Indimedia Argentina. Es un texto de Valeria Flores, una compañera feminista de Neuquén. Y de paso, si quieren, pueden interiorizarse en el caso de Natalia Gaitán. Bien, dicho esto, Josi nos va a estar acompañando, a diferencia de las otras personas que han leído los editoriales durante todo el programa, porque cuando estábamos hablando de la violencia contra la mujer, el tema de género y demás... al menos en mi caso surgieron un montón de dudas de cómo expresar. Es un tema que, hace 25 años que vivo en esta cultura y por supuesto una cultura machista, patriarcal, así que bueno, nos pareció a todo el equipo de Crítica Penal interesante que Josi pueda permanecer en el estudio acompañándonos en las entrevistas y demás que hagamos para abordar este tema hoy, la violencia contra la mujer. Vamos a invitar a todos y a todas a que llamen a la radio al 473-4433. También nos pueden escribir a criticapenal@gmail.com o conectarse como ya lo hace Cristóbal, lo hace Santiago y lo hace Lucas a criticapenal@gmail, pero por el Messenger. Sí, también agradecer a todas las instituciones que acompañan el programa Crítica Penal. Como decimos, no solo somos las compañeras y los compañeros que estamos todos los lunes haciendo el programa y las distintas columnas, sino también organizaciones que avalan la propuesta y creen que es necesario que exista en una radio comunitaria, un programa que aborde la temática crítica del sistema penal. Son el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia, la Asociación Judicial Bonaerense, la Gremiación de Docentes Universitarios de Mar del Plata, el Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, la Agrupación Nueva Fuerza de Trabajadores Afiliados a la JB y la Asociación Pensamiento Penal, que nos vienen acompañando desde el principio del programa. Vamos a detallar un poco lo que vamos a tener en Crítica Penal en este sexto programa. Como siempre, la contextualización y caracterización del tema de hoy por el docente Juan Tapia, integrante del programa. Vamos a tener una entrevista en piso. Desde que estuvo Gabriel Bombini hablando del tema de cárcel, no habíamos tenido posibilidad de tener a alguien aquí. En este caso va a estar Alba Salinas, que es abogada y presidente del Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, además de docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Vamos a tener a la gente y a los compañeros de la Asociación Judicial Bonaerense en este espacio cedido cada 15 días, la columna de Derechos Humanos y una entrevista por cuestiones de actualidad relacionadas, por supuesto, al tema de hoy, la violencia contra la mujer, con la red Nosotras en el Mundo, que es un centro de producción radiofónica que forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, acá en Argentina, con la sede en Argentina. Bueno, y hablando un poco de esta cuestión de los femicidios, ¿qué son? ¿A qué se refieren? ¿Y qué casos están llevándose adelante hoy, tratándose? ¿Y cuál es el rol un poco que adoptan las justicias y los jueces al respecto? Así que bueno, sobre esto va a tratar el programa del día de hoy. Invitamos a todos, ya lo repetimos, a que se comuniquen y también a que visiten la página web del diario El Atlántico, donde hoy ya quedó posteada la nota que la semana pasada le hicimos por el tema de los menores y el sistema penal a Alcira Darocchi, socióloga y docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ahí tienen toda la entrevista, algunas cosas que incluso nos quedaron un poco afuera al aire, exacto. Así que bueno, por supuesto que la nota que hoy vamos a tener con Alba también va a estar ahí. No, a mí me parece que lo que tiene de interesante el programa que presentamos hoy, que no solo implica el abordar el tema de la violencia de género, la violencia contra la mujer desde un punto de vista jurídico, sino que también, que un poco lo introducía Josiana en el editorial, tiene que ver con la construcción de sentido que se hace a partir del lenguaje, y el tema de poder decir, bueno, no es crimen pasional, es femicidio, también implica una disputa a nivel del discurso y a nivel del lenguaje, y por eso las compañeras de la red Nosotras en el Mundo, que tienen mucha trayectoria y mucho trabajo realizado al respecto, me parece que van a aportar una mirada interesante en torno al tema. Sí, seguro. En realidad, decir como que se puede leer desde dos aristas, ¿no? O sea, una cuestión es la disputa del lenguaje, de decir, bueno, las cosas como las palabras que las tenemos que decir, no es crimen pasional, es femicidio, y a nivel jurídico me imagino que es justamente esto que vos decías, ¿no? Juzguemos a quienes matan por femicidio como tiene que ser, como no es un crimen pasional. Sí, después, tampoco es que después le decimos femicidio y se siguen juzgando como si fuera un crimen pasional, porque después la disputa en el discurso y en las prácticas también, al momento de construir la práctica. Hasta las 11 vamos a estar abordando este tema. Nos acompañan como parte del grupo de Crítica Penal Lucía Sánchez Lucero en la coordinación, Anaí López en la operación técnica, Lucho Gargiulo se encargó una vez más de editar los informes que preparamos para cada lunes, Diego Levín, que nos está escuchando, como decíamos, desde su casa, ya llegó Vicky Woto para la columna de Derechos Humanos, y saludamos a Seba, un compañero de Avanzada que nos vino a saludar hoy y nos está cebando unos ricos mates. Ya regresamos en minutos con Crítica Penal. Poder, derechos, violencia, garantías, cárcel, libertad, policía, fuerza, abusos, límites, control, autonomía, acusación, defensa, desviados, silenciados, inseguridad, inequidad, justicia, impunidad, inocentes, culpables. Crítica Penal. Porque las cualidades están. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras, con voces. Otras voces. Para escuchar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Bioquitol es un producto argentino y de excelentes propiedades de aplicación universal. Puede utilizarse como atrapante de polvo, limpiador multiuso o removedor de cera. Bioquitol fue seleccionado por el Concurso Nacional de Innovaciones dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, junto a 400 proyectos de todo el país dentro de la categoría Producto Innovador. Podés conseguir Bioquitol en Belgrano 3702 o en las sucursales de Pinturería Trap y en Maxi Limpio. O pedilo al 410-8733. Probá Bioquitol en todas las superficies de tu hogar. López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. A partir del martes 1 de junio, escuchá Catalejo, Miradas al Mundo desde la Azotea. Un programa para conocer, pensar y discutir el mundo en que vivimos. Desde el 1 de junio, todos los martes, a partir de las 21 horas, por FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. Aunque sea por 5 minutos, aunque dejes las balizas puestas, aunque esperes dentro del auto, parar en doble fila está mal. Podés provocar accidentes y recibir severas multas. Para evitar el doble de problemas, no te olvides. Parar el auto en doble fila está mal. Es un mensaje de la Municipalidad de General Pueyrredón. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Crítica penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Seguimos con Crítica Penal. Saludamos y además agradecemos a Mauro, Lucas, Diego y Antonella que durante la semana nos mandaron algunos correos a criticapenal@gmail.com. Todo lo pueden hacer, también así comunicarse al 473-4433. Enseguida le damos ya, en este momento, la bienvenida a Juan Tapia. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Natalia. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bien. Saludos para Diego Levín en su ausencia. ¿Te sentís un poco solo? Me siento solo. Más con la temática de este programa. Pero bueno, en principio, tal vez remarcar algunas cuestiones desde el punto de vista del derecho y del derecho penal. Seguramente ya Alba, la entrevistada de la noche, con mucha más calidad y profesionalidad que yo, va a poder desarrollar, que se entiende y que comprende la violencia contra las mujeres, pero tal vez tratar de respondernos una pregunta inicial, y esto es, si le importa al derecho el debate sobre la violencia contra las mujeres, y especialmente si le importa al derecho penal esta temática. Bueno, el primer tratado de criminología, digamos, ha sido el Malleus Maleficarum, seguramente todos hemos escuchado algo al respecto. El martillo de las brujas, así llamado, fue elaborado por dos inquisidores alemanes por encargo de un papa, Inocencio VIII, y bueno, de algún modo viene a constituir el primer fundamento jurídico, por así decirlo, de la persecución penal. En ese texto se recomendaba el más despiadado exorcismo contra el demonio, que lleva tetas y pelo largo, así se decía expresamente. Las brujas, harén de Satán, representaban a las mujeres en estado natural, se decía, porque toda brujería proviene de la lujuria carnal, que en las mujeres es insaciable. Y advertían que esos seres de aspecto bello, contacto fétido y mortal compañía, encantaban a los hombres y los atraían para aniquilarlos. Entonces aconsejaban someter a tormento a todas las sospechosas de brujería. Si confesaban las mujeres, merecían el fuego, y si no confesaban también, porque solo una bruja, fortalecida por su amante, el diablo, podía resistir semejante suplicio sin soltar la lengua. Esa es la primera referencia de perspectiva histórica sobre el tratamiento que le da el derecho penal con este pseudo tratado de criminología a las mujeres. Muchos años después, un penalista español muy conocido, Enrique Gimbernat Ordeig, va a afirmar a principios de la década de los 70 que ha sido siempre el hombre históricamente quien fijó el alcance y la intensidad de la protección de las leyes penales. Nuestra ley penal quiere seguir protegiendo sin restricciones el supuesto honor masculino y dejando en la más triste indefensión a la mujer. Sin embargo, parecería que, sobre todo en los últimos tiempos y a partir de algunos estudios sociojurídicos penales con perspectiva feminista, esto ha tendido a modificarse. Digamos, el derecho penal, que antes solamente se ocupaba de las infracciones femeninas, ha pasado también a buscar, en el ámbito del derecho penal, tutela a las situaciones en las cuales las mujeres eran víctimas de delitos. Claro, como dice Encarna Bodelón, atención con esto, el sistema penal siempre construye relaciones de subordinación. El sistema penal construye género. Y esto lo puede hacer discriminando o igualando. Ello no significa que las mujeres hoy sean los sujetos peor tratados por el sistema penal, sino que el sistema penal refuerza una determinada identidad del ser social mujer que también se suma a otras relegaciones. Lo cierto es que el derecho penal del siglo XIX y de buena parte del siglo XX ha contribuido a asignar y reproducir una determinada significación del ser social mujer, es decir, de esa estructura de género. Y lo ha hecho especialmente concebiendo a la mujer como una persona sujeta a tutela y sin plena responsabilidad, ¿sí? Y sobre todo estableciendo una serie de controles sociales sobre la sexualidad femenina. Pienso en la criminalización del aborto o de la prostitución y de un conjunto de estereotipos sobre su sexualidad. Sin embargo, me interesaría remarcar, sobre todo de la perspectiva crítica que impulsamos desde el programa sobre el funcionamiento y la eficacia del sistema penal, remarcar siempre la inconveniencia de la utilización de la violencia estatal, de la pena, como un mecanismo de resolución de conflictos sociales. Digamos, y esta es una cuestión que aparece cuando uno lee por ahí los trabajos a los que hacíamos referencia recién dentro del movimiento feminista como una situación conflictiva. Esto es, la contradicción que supone utilizar el derecho penal por movimientos que son críticos respecto de la naturaleza represiva que tiene el sistema penal. Entonces, se plantean las estrategias abolicionistas penales en perspectiva polémica, sobre todo con los movimientos feministas que proponen estas alternativas. Quiero decir, las mujeres criminalizadas por el sistema penal también deben ser consideradas en nuestra reflexión. De hecho, está previsto que uno de los programas sobre mujeres sean mujeres privadas de su libertad, y está previsto también otro programa para un delito en particular, que es el delito de trata de personas. Pero no podemos abordar la significación del derecho penal en la vida de las mujeres aislando los problemas de las mujeres criminalizadas de los problemas de aquellas que acuden al sistema penal en búsqueda de una respuesta para un conflicto, ¿sí? De una mediación para solucionar su problema. ¿Por qué? Porque separar estas dos perspectivas evidentemente conduciría al absurdo de aceptar acríticamente ese proceso de criminalización de las mujeres y no percibir, digamos, que en los procesos de criminalización también se están abordando cuestiones que interesan a las mujeres. Dicho esto, afirmar que el derecho penal es sexista es un elemento que ayudó a tomar conciencia de algunas prácticas, sobre todo que se daban en el ámbito de la justicia penal. Y tal vez voy a referirme estrictamente a cuatro ejes o a cuatro cuestiones vinculadas al funcionamiento del sistema penal y este sexismo al que hacemos mención. Un ejemplo muy claro está dado con los supuestos en los cuales se revictimiza a la mujer en los casos en que ésta aparece como la denunciante o la víctima. Tomo un caso del año pasado. Una mujer que relató ante profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica haberse casado con un hombre que desde que comenzó la convivencia con ella la agredía físicamente, la ataba de pies y manos, le daba latigazos, incluso la ahorcaba con un cable, le pegaba, la pateaba, la arrastraba del cabello. A raíz de ello, incluso sufrió la pérdida de dos embarazos. El 16 de febrero de 2009, en un forcejeo, él le pegó una cachetada y la mujer decidió por primera vez denunciarlo. El juez de primera instancia sobreselló al imputado y en sus fundamentos, en sus argumentos, se menciona que no entendía por qué la mujer no había denunciado anteriormente los sucesos que desde hacía años dijo padecer, sugiriendo que su imputación estaría vinculada a una eventual infidelidad de su marido, y aún más, haciendo algunas disquisiciones sobre la fertilidad de cada uno de los cónyuges, eludiendo de este modo la responsabilidad penal de investigar los hechos y las lesiones denunciadas. La Cámara de Apelaciones, que anula este fallo, que lo revoca, claramente marca que ese modo de razonar de muchos jueces implica revictimizar a la damnificada y devolver un mensaje de culpabilización por los hechos que ha denunciado vivir. Y además se marca el desconocimiento de toda esta bibliografía, que implica de algún modo las dificultades que tienen las mujeres víctimas de esta clase de delitos en denunciarlos. La segunda referencia tiene que ver con las incapacidades operativas del Poder Judicial. No hay protocolos de actuación ante casos de violencia contra las mujeres, no hay especialización de parte de muchos operadores, y lamentablemente en Mar del Plata la única fiscalía temática que trabajaba muy bien estas cuestiones ha sido asignada a otras tareas comunes para el seguimiento de cualquier clase de delitos. ¿En el plano nacional tampoco hubo algo similar? En el plano nacional la posibilidad de tener un protocolo concreto de investigación de estos delitos es muy limitada, si bien la Asociación de Mujeres Juezas en el ámbito de la Justicia Nacional ha elaborado diversos informes, todos ellos son bastante críticos sobre el modo en que la violencia contra las mujeres ha sido abordada. La tercera referencia es la posibilidad de replantear algunas categorías dogmáticas del derecho penal, y especialmente el derecho a la legítima defensa. Digamos, una cuestión tradicionalmente problemática para el derecho penal ha sido la cuestión de la legítima defensa para los casos de mujeres golpeadas. Digo esto porque muchas veces se ha negado esta causa de justificación, ¿sí?, sobre la base de entender que las relaciones intrafamiliares importan una obligación de sacrificarse que es más elevada que en cualquier clase de delitos. Entonces se afirma que la mujer debería eludir la agresión a su agresor. ¿Por qué? Porque se entiende que en todo caso tiene otras opciones, como irse de su casa, abandonar el domicilio, etc. Son, por supuesto, prejuicios sexistas funcionales a la violencia contra las mujeres. Y lo mismo con uno de los requisitos que tiene la legítima defensa, que es la inminencia o actualidad en la agresión. Hay múltiples casos de agresiones y abusos contra mujeres donde es necesario redefinir en cada caso el concepto de inminencia o de subsistencia, sobre todo de la agresión. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales la agresión continúa aun cuando los imputados le hayan dado un respiro, por así decirlo, a las víctimas. Y el cuarto eje vinculado con el sistema penal tiene que ver con decisiones de los jueces, especialmente los jueces que intervienen en la primera etapa del proceso, que tiene una persona eventualmente imputada de un delito de estas características, delitos que sabemos son excarcelables. En realidad, toda persona sometida a proceso rige el principio de inocencia y debería pasar su proceso en libertad. Sin embargo, me parece que en esta clase de delitos es necesario involucrar también a los sectores políticos. ¿Sí? Pongamos el caso de Mar del Plata, la Subsecretaría de Género, Niñez y Adolescencia. ¿Cómo? Estableciendo obligaciones especiales en la excarcelación. ¿Sí? Estableciendo, por ejemplo, la obligación de asignarle a la mujer un tratamiento psicológico, la posibilidad de buscar un domicilio alternativo para que no vuelva a residir con aquel que es el autor de estos delitos, etc. Cuatro ejes sobre los cuales podría trabajarse con claridad en el ámbito del derecho penal vinculada a esta cuestión. Eduardo Galeano recuerda que en 1804 Napoleón Bonaparte se consagró emperador y dictó un código civil, llamado el Código Napoleónico, que todavía es el modelo jurídico del mundo entero. Afirma el escritor uruguayo que esa obra maestra de la burguesía en el poder consagró la doble moral y elevó el derecho de propiedad al más alto sitial en el altar de las leyes. Las mujeres casadas fueron privadas de sus derechos, como los niños, los criminales y los débiles mentales. Ellas debían obediencia al marido. Estaban obligadas a seguirlo, dondequiera que fuese, y necesitaban su autorización para casi todo, excepto para respirar. El marido se podía divorciar por adulterio de su esposa, pero la esposa solo se podía divorciar si el entusiasta se había acostado con su amante en el lecho conyugal. El marido adúltero pagaba una multa, en el peor de los casos. La esposa adúltera iba a la cárcel, en cualquier caso. El código no otorgaba permiso para matar al infiel si era sorprendida en falta. Pero cuando el marido traicionada la ejecutaba, los jueces, siempre hombres, silbaban y miraban para otro lado. Este fragmento de Galeano, del libro Espejos, se titula Prohibido ser mujer. No se podía titular de otra manera, Juan Tapia. Muchas gracias.